de Nopalapan, allá no de Nopalapan, cuando los camperos van. Ay, na ma, na ma, ay, na ma, na ma. Pío pío se los lleva el gavilán, se los lleva el gavilán, los pollitos pío pío. La gallina va diciendo que maldito gavilán, que maldito gavilán, todos se los va comiendo. Lázaro Patricio, tu mujer es muy hermosa, acostadita en su cama parece una mariposa. Lázaro Patricio, tu mujer es muy bonita, acostadita en su cama parece una palomita. Corriendo por la puerta y por la reja, por la puerta y por la reja, salen los pollos corriendo. La gallina va diciendo que maldita comadreja, todos se los van comiendo. Lázaro Patricio, tu sombrero anda volando, por la calle van diciendo que tu amor se está acabando. Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló, por la calle van diciendo que tu amor ya se acabó. We'll be right back.